It's May 25th. I'm in Don Esteban Perez's house in Georgetown, Delaware, and we are going to do an interview for the Delmarva Folklife Project about Don Esteban's life, experiences, and his art. So, empezamos de aquí. Bueno, soy Esteban. Así en el año 1900, a los finales del 45, ahorita cuento con 54 años de edad. Soy hijo de un campesino total y completamente campesino. Mis padres también campesinos, mis abuelos de tiempos mucho más remotos. ¿Y ustedes tenían su propio terreno? Sí, sí, muy poco terreno. Sí. Comenzamos a trabajar así, nos llevaban a trabajar el campo sin técnica, sin conocimiento, nada de un buen campesino, trabajadores, pero trabajos rústicos. Y mis primeros años de escuela, me llevaron a la escuela mis padres, que no conocimos un cuaderno, un lapicero como hoy en día, sino nos compraban una pizarra, que le dicen, borrable, un material para escribir, pero no, no era permanente. Ajá. ¿Como tiza o...? Así, algo así como tiza. Sí, pero no era, era una barra como en forma de un lapicero, así. Ajá. Y así se escribía como tiza y lecciones tras lecciones, letra. Terminaba eso, tenemos que borrarlo y volver a aprender de nuevo. Así que no había archivo de ninguna clase, no había tareas, no había nada. ¿Y era común enviar a los hijos a la escuela en aquel entonces? ¿O su familia era diferente que los demás? No, por fortuna vivía cerca de una escuela. Ajá, así. Sí, okay. Por fortuna. Pero los demás hermanos campesinos viven hasta 3, 4, 5 millas lejos de la escuela. Tienen que mandar a sus hijos, levantarlos temprano, y los niños tienen que irse caminando. Ajá. Ya desayunados, y no existe ninguna clase de ayuda. No existió en ese tiempo. Ajá. Y regresar con hambre de nuevo, llegar hasta las 2, 3 de la tarde, todo a pie, todo recorrido. La mayor parte de niños descalzos, total y completamente descalzos. ¿Y los maestros eran del mismo vecindad o ellos venían de fuera o cómo? En mi pueblo, algunos maestros eran de otros municipios, quizá del departamento. Y pocos maestros sabían del municipio, eran los llamados heladinos, pero en mi pueblo es Tacaná. En Tacaná los maestros no trabajaron muy bien, no enseñaron a los campesinos. Llegaban hasta los martes y se regresaban los jueves. Y no avanzamos porque ellos hacían muy mal trabajo. De esa manera no. O sea que también el país completo no tenía maestros graduados. Ya con que tuviera sexto año, alguna persona que tuviera sexto año ya podía dar clases. Entonces no podíamos avanzar porque el maestro también no estaba avanzando. Años más tarde ya comenzaron a llegar algunos maestros ya titulados, preparados, pero únicamente para la área rural. De esa manera pasé los primeros años de escuela y descalzos, pobres, y pasaron los años. A la edad de 19 años me fui al ejército, y lo que queríamos era pues poner un par de zapatos, y con ese fin cambiar un poco. creemos que la escuela, el ejército era una escuela, y es todo lo contrario, no es una escuela. Y así quizá, no es la forma de resolver los problemas. Y la mayor parte de los jóvenes de mi edad, todos éramos, todos descalzos. No teníamos ayuda de ninguna instituto. Entonces usted fue al ejército, sí, pensando que era una manera de avanzar, sí, sí, y aprender, sí, y todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Cómo era la experiencia? Todo eso al contrario. Ingresé al ejército septiembre del año 1965. Y para esos años ya se escuchaban las revoluciones en el oriente de Guatemala. Entonces, es algo pues de que no, nosotros no sabíamos absolutamente nada de eso. Únicamente nos decían que hay que defender el país porque el comunismo ya está cerca. Y pues nosotros, como pues todo el ejército en sí, es gente no preparada. Es gente que no está preparada, gente que no tiene escuela. Hasta en la actualidad, hay gente que no tiene, quizá ni si un solo día de escuela. Entonces, es un ejército que no lo preparan muy salvajemente. Y de esa manera, pues, salí del ejército 2 años más tarde y estuve en la casa sin trabajo de agricultura, pero pues ahí no se gana nada. Y pues ya llegó el momento en que me casé. Pero hablando del ejército, antes de pasar a otra etapa, hablando del ejército, ¿por qué saliste? ¿Fue un trabajo de 2 años o era, sí, en ese tiempo era un trabajo de 2 años. Uh-huh. Y en el 67 comenzó ya el contrato de 3 años. Uh-huh. Entonces fue en el septiembre 65 que inició el contrato de 3 años. Uh-huh. Entonces antes, los que hicimos 2 años, uh-huh, ya nos dieron de baja. Uh-huh. ¿Y tenía que ir a combatir a los guerrillas? En ese tiempo todavía no estaba muy fuerte la revolución. Uh-huh. La revolución que le dicen la guerrilla, y que su auténtico nombre es revolución, uh-huh, nada más estaban en el oriente de Guatemala, en Petén, Zacapa, en el occidente no existía. Entonces, ¿qué hacían ustedes? Pues eso estaba muy mal preparado. Uh-huh. Entonces fue cuando ya comenzó Estados Unidos a venderles muchas armas, también los israelitas mandaron muchas armas, uh-huh, y comenzó el país a tener problemas muy graves. Uh-huh. Uh-huh. Entonces usted fue al ejército, no le gustó, salió después de los 2 años y decidió a casarse. Sí, no, sinceramente no me gustó, el ejército no es ninguna escuela. Allá pues se aprenden cosas, le enseñan cosas que no es nada bueno para el campesino. Uh-huh. Sí, y más 2 años más tarde, pues ya me casé. Uh-huh. Pero antes de eso yo había, por mi trabajo de la foto yo lo había visto, lo había pensado desde niño. Uh-huh. Estuve en el ejército, allí deseaba estudiar un curso de fotografía. Pero yo no podía, no hallaba ni con quién. Y entonces me quedé así frustrado, nunca pude, pero siempre estaba con la idea de poseer una cámara y ser fotógrafo. 3 años después de casado, yo me accidenté y me quedé muy mal de un pie. Entonces, pero yo pensando que cómo iba a trabajar y cómo iba a sostener a mi familia. Y una viejecita, recuerdo, que llegó y dijo que yo ya era un hombre inservible, por el accidente que había tenido, y que era una verdadera lástima, y que mi esposa tan bonita y que se iba a quedar así. Eso a mí, en lugar de enojarme, en lugar de, sino eso me ayudó a levantarme la moral. Y por fortuna yo lo estuve escuchando, yo y mi esposa. Y al día siguiente dije que yo no estaba enfermo. Y mi esposa, mi madre y mi suegra decían que yo ya por qué no estaba en reposo. Yo le dije que a partir de ahorita ya no estoy enfermo. Aunque yo sentía dolores. Pero en ese momento, al día siguiente, le dije a mi esposa que fuera a la casa y que yo tenía unos folletos de cursos de fotografía. Y a ver qué vendes para ayudarme, tienes que vender una gallina o algo para solicitar el primer curso. Y en ese tiempo estaba muy barato, era 4 o 5 quetzales el curso, por lección, lo que tenía que pagar mensual. Y me inscribí al curso de fotografía y le hice la promesa a mi esposa y a mis dos primeras hijas, Floridalma y Gloria Elizabeth, una de 2 años y una de 1 año, quizá menos del año. Fue entonces cuando le dije, le hice la promesa a mi esposa de que íbamos hasta comer mejor, vestirnos mejor y darles una carrera a mis hijas, lo que siempre anhelé desde antes de casarme, tener hijas. Anhelaba a las niñas y se me concedió tener 3 hijas. Y posteriormente llegaron también mis 3 hijas. Soy padre de 6 hijas. Y lo que yo me propuse y se lo prometí a mi esposa, de que nuestros hijos tenían que avanzar. Y gracias también a la entrega de la mujer, que me ha ayudado mucho. Ha sido una buena madre, ha sido que ha respondido, no solo como madre, sino como padre, tal vez como abuela o una buena directora también. Y le doy las gracias también no solo a mi esposa, sino a mis hijos, que ya años más tarde hicimos una promesa entre todos, que íbamos a combatir la pobreza, todos contra todos, pero teníamos que sacar a una y primero. Y así fue, cuando mi hija mayor ya se recibió como estilista de belleza. 2 años más tarde se graduó también, a 3 años más tarde, la ingeniera Gloria Elizabeth. Y a estos días precisamente estamos en el mes de mayo del 99, también se va a graduar mi hija Yesenia para licenciada en Administración de Empresas. Entonces, pero esto viene desde un esfuerzo muy, muy, muy, muy largo, un tiempo atrás. Hablando de eso, porque yo veo que en conversaciones que hemos tenido, que para usted la educación es el principal, lo más importante, y me pregunto, ¿sus padres ya sabían leer y escribir y tenían escuela? Únicamente mi padre, él sabía leer y escribir, mi madre no. Mi madre no sabía, pero también ella luchó mucho con todos mis hermanos. Ella, no sé cómo decía, pero cuando menos, ella luchaba mucho para comprar un cuaderno ya a mis hermanos que siguieron. Soy el único que usé la pizarra, eso de ella. Soy el único. Y los demás, ellos ya usaron un cuaderno. ¿Usted era el mayor? Yo el mayor. Okay. ¿Y cómo es que su papá sabía leer y escribir? ¿Él sí tenía escuela cuando era niño? Él sí. Sí. Tuvo escuela, y dentro de 12 hermanos que eran mi padre, él era el último, y era el único hermano, el único hijo de mis abuelos que sabía leer y escribir. Y el resto de los 11, nadie sabía leer y escribir. Así que ya mi padre puso mucho de su parte. Nos dio 3 años de escuela cada quien, a los 2, 3 mayores, y a los demás ya les dio 6º, porque ya podía más. Entonces él siempre inculcó de que había que estudiar y leer y leer, leer cualquier cosa. Nunca tuvimos libros. Cualquier cosa, cuando visitábamos a los pueblos, veíamos un papel, un periódico tirado, cualquier cosa, era de leer, era de leer. Nunca tuvimos la facilidad de libros. Sí, sí. Y el papá era campesino, pero él tenía un puesto en la comunidad. Él era la persona que la gente siempre acudían a él. Uh-huh. Antes de eso, mi abuelo se llamaba León Pérez. Él sí formó parte del municipio, o sea, la comunidad. Uh-huh. Siempre luchó por las injusticias. Uh-huh. Siempre estuvo en contra de la discriminación de los famosos ladinos. Uh-huh. En una ocasión, sin saber del año y todo, fue arrestado por los ladinos. Y entonces, pero posteriormente lo arreglaron. Siempre había ladinos a favor y en contra. Uh-huh. Entonces los que estaban a favor del campesino lucharon para sacar a mi abuelo. Uh-huh. El caso es de que eso viene por viene hereditario. Mi padre hizo lo mismo. Siempre nos hablaba de un famoso partido, la democracia, que es ahorita la DC en Guatemala. Él no sé por qué medio consiguió un folleto. Y un día que yo abrí su cofre viejo y encontré ese folleto de la democracia. Uh-huh. Fue entonces cuando ya a mí se me prendió la idea también de un partido de la democracia. Uh-huh. Y leí los estatutos, leí las leyes internas de un partido. Estaba yo demasiado joven. Uh-huh. Desde entonces se me quedó la idea. Y eso fue antes de que yo me ingresara al ejército. Uh-huh. Uh-huh. Y dentro del ejército, allí también hubo una persona que nos habló de la revolución. Uh-huh. Recuerdo el nombre, recuerdo el apellido, la hora, quizá la hora, la fecha y el mes no lo recuerdo, nada más. Estábamos en un pasto cuando nos dijo que la revolución es a favor del pobre. Uh-huh. La revolución es a favor del proletario. Uh-huh. Yo no entendía qué cosa era proletario. Uh-huh. Y que la revolución es una reforma agraria. Nosotros como soldados que estamos en el interior de un cuartel, estamos en contra de nuestros propios hermanos que están luchando. Uh-huh. Entonces, yo no pude entender nada en ese momento, porque al mismo tiempo me amenazó. Uh-huh. Esteban, aquí tenemos carabina y nos la podemos hasta matar. Uh-huh. Si dices algo a alguien otro. Entonces, años más tarde, cuando ya la revolución se dio auge en todo el país, pude entender entonces de Cirilo que esta persona era un infiltrado dentro del ejército. Uh-huh. Y pues jamás lo volví a ver, jamás los vimos, pero a mí pues sea que me inyectó. Uh-huh. Que la revolución es en todo el pueblo. Uh-huh. No es en contra del pueblo. Uh-huh. Uh-huh. Y a través de la vida, los años vividos, se vienen aprendiendo muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, y su papá cuando empezó esas cuando el pueblo se agitó más. Uh-huh. ¿Su papá estaba en favor de la revolución o quería que todos los hijos se quedaran fuera de ese? Que no se metieran allí. Nos estaba afectando mucho las iglesias. Ajá. Las iglesias, más que nada las iglesias evangélicas, aunque mi padre era católico. Uh-huh. Pero afectaba mucho que los pastores, que no sea pastor. Y dicen que no se metan a los sindicatos, que no se metan a la unión de campesinos, que porque nosotros somos hijos de Dios y que la corona la tenemos grande y brilloso allá en el cielo donde la polilla y el morir no corrompe. Nosotros estamos bien así, aunque estemos descalzos, aunque estemos desnutridos. Y entonces eso es, la religión la utilizaron como arma para que la gente no despertara. Entonces La mayoría de los ancianos sí estaban a favor, pero no podían hablar, porque pues era totalmente prohibidísimo, y mucho menos leer un libro que sea de revolución, no. Sería quemado con toda su familia. Allí desde un anciano o un niño recién nacido, el ejército podía quemar a esas personas, como encontrar alguna literatura de revolución. Entonces, pues, es algo que aunque querían decidir expresarse, no había libertad. Sí. No solo sucedió con mi padre, sino con muchas gentes. Sí. Y vamos a otra vez a la fotografía. Entonces tomó ese curso y ya, ¿cómo consiguió la cámara? Una primera cámara que obtuve ahí en el pueblo, en una tienda muy, pues no se le puede llamar tienda, que nada más tenían ahí los acaparadores, los stands, pero sin cosas. Ajá. Pero una vez yo vi una cámara re viejísima, y le dije que cuánto valía, y llegamos a un acuerdo, y se admiró tanto que la persona que lo vendía se llamaba Luis López, que también murió en los problemas del ejército. Ajá. Fue asesinado. Ajá. Luis López me vende la camarita y se sonrió porque, y se alegró mucho, porque yo le dije que yo estoy leyendo unos folletos sobre fotografía, y se sorprendió tanto que un campesino así, tú vas a tener muy buenos avances, y me terminó de aconsejar y darme ánimo, siga adelante, dice, siga y vas a tener muy buen resultado. Fue la primera cámara que obtuve. Pues, descubrió que era una cámara profesional, era una cámara de visor fijo, que no tenía nada que moverle, era total, completamente aficionado. Ajá. De rollo 120. Y en ese tiempo, o en esa semana, hubo una pareja que se estaban casando, y yo me acerqué y le dije que les voy a tomar foto. Fue sorpresa, tanto para mucha gente que lo acompañaba, y luego pues yo también. Para poder revelar las fotos, yo ya estaba enfermo del accidente. Ajá. Nos fuimos a la ciudad de Quetzaltenango, yo y mi esposa. Recuerdo que estábamos sentados en un parque esperando una consulta, pero yo siempre con el folleto en la mano, leyendo, repasando y viendo la cámara. Pero lo que decía en el folleto veía la cámara, ¿no? Yo no le veía nada porque era una cámara fija, completamente corriente. Pero me dio muy buenas fotos, y a mi esposa llevaba a una niña que es ahorita Elizabeth, la ingeniero. Ella jugaba en el pasto, ella la tomé de fotos de espalda, de frente, como estuviera. Y en ese momento hasta dejamos de comer. Comprar algo de qué comer, una fruta, por buscar un laboratorio, una gente que nos pudiera revelar allí en Quetzaltenango, y lo conseguí, y me dijo que yo llegara al siguiente día a recogerla, y yo fui emocionado y vi mi primer trabajo. Entonces convencí a mi esposa, mira, este nos puede dar mucho dinero, yo voy a ser fotógrafo, ¿verdad? Y todos mis hijos van a vivir de la fotografía. Y te lo prometo que de aquí para adelante yo no estoy enfermo. Vamos a hacer un chequeo, compro unas vitaminas y yo no estoy enfermo. Ah, pero eso sí, ya no voy a trabajar en las fincas, ya no voy a trabajar rústico, ya no voy a trabajar en el campo, sino voy a ser fotógrafo. Esta es una vida fácil, y así diario voy a ganar dinero y puedes tener mejores gastos. Y así ella me ayudó mucho también, me levantó la moral, y así fue como yo agarré la cámara. Ajá. ¿Y cómo compraba? Por ejemplo, por una foto como la revelación cuesta, ¿no? Ya no recuerdo el precio, el costo del revelado en mis primeras fotos, no lo recuerdo. Lo que ya recuerdo es de que ya me fui. Abandoné mi pueblo Tacaná y me fui para Chiapas. Ajá. Allá sí ya era completamente barato. Ajá. comencé a trabajar el blanco y negro. Se daba en ese tiempo a 5 pesos una foto, 5 pesetas, que era bastante barato. Pero el caso es que para mí, si yo tomara 10 fotos, a 5 son 50 pesos. Y para que un campesino gane 50 pesos, tiene que hay que pasar una semana completa para... Y yo pues podía ganar en un día. Así es como agarré, y después vino el color, las fotos a colores, que también muy aún en Tapachula, es una ciudad de Chiapas, del estado de Chiapas. Aún en esos años no se veía el color. Entonces, pues ya cuando vi por primera vez el color, yo puedo, voy a trabajar esto, y consulté con alguien otro, y viendo mis revistas, que es la misma sensibilidad del color en blanco y negro, entonces no hay diferencia. Pero para eso entonces teníamos que mandar el revelado hasta Tuxtla Gutiérrez, a un estado a 8 horas de camino, en carro, a 8 horas. Tenía que llegar el trabajo hasta los 8, 10, 12 días. Era muy trabajoso. Y más sin embargo, años más tarde ya llegaron los primeros laboratorios ahí en Tapachula, y ya se comenzó a trabajar ya más formal, y me fui profesionalizando, mis hijos fueron avanzando, hasta que ya en el 91 me vine para acá. Y aún aquí sigo trabajando la foto. Bueno, vamos a retroceder otra vez. ¿Y por qué motivo tenía que ir a Tapachulas? ¿Qué pasó que tenía que irse a Tapachulas? En mi comunidad yo fui dirigente de comunidad. ¿Y cómo llegó a ser dirigente de la comunidad? Después de que salí del ejército, yo entonces ya comencé a ver a mi alrededor que había muchas necesidades de trabajar con la comunidad. Necesitábamos escuelas, necesitábamos agua potable, necesitábamos luz, necesitábamos un sinfín de cosas. Entonces nos dimos la necesidad de organizarnos para solicitar una escuela al gobierno. Y nos conceden una escuela de 2 aulas. Fue la primera comunidad a nivel municipio de tener una escuela de material, de concreto, y con piso, y con ventanas. Eso para nosotros era un gran avance. Pero al mismo tiempo también formaba parte de la directiva para solicitar agua potable. Y yo era el quinto vocal. Presidente don Inocente Díaz, el niño secretario Octavio Bartolón, y Pedro de tesorero, el niño de vocal cuarto y yo vocal quinto. Pero yo tenía más facilidad de ir a la capital de Guatemala, entonces no iba al presidente ni el secretario, sino yo como vocal quinto desempeñaba así el trabajo, el papel de presidente. Logramos beneficiar 171 familias del agua potable. ¿Y eso era un proyecto movilizado por el gobierno o por ayuda externa? No, es una ayuda externa. Sí, por el gobierno, sí, no. Es una ayuda externa, y le quedamos a deber, y hasta ahorita estoy informado que ya está pagado todo. Pero llegaron gente a la comunidad a organizar a ustedes, a buscar líderes para hacerlo, o ustedes mismos lucharon. No, nosotros luchamos mucho. Antes de mí hubieron otras personas que tenían también deseo que hubiera agua potable. Pero ellos recaudaban fondo, quizá había malas intenciones. Recuerdo, había un señor de Indonesia, un tal Antonio, y que vamos a solicitar, necesitamos una cuota de 25 centavos en aquel tiempo. Era un día de trabajo para hacer un oficio para el agua potable, pero lo hacían ellos solos, no estaban organizados. Entonces yo hablé con una persona que se llama Isaías Escalante y vive también en Tapachula. ¿Sabes qué? Tenemos necesidad de la comunidad. él era promotor social. Uh-huh. Él había tomado un curso en la Universidad Landívar en Guatemala. Uh-huh. Entonces ellos les habían capacitado cómo organizar, cómo formar un comité, y entonces él dijo, ¿sabes qué? ¿Puedes reunir la comunidad? Sí. Por medio del alcalde auxiliar, citamos a toda la comunidad y llegan y elegimos un comité y levantamos un acta. Y así fue cuando comenzamos ya los trámites, ya por medio de un comité ya más formal. Uh-huh. Sí. Pero de todas maneras hubo gente que nos orientó. Uh-huh. Uh-huh. Y antes de tener ese proyecto, ¿cómo es que la gente tenía agua? Era muy lamentable. En algunos lugares es todavía. Aún así, sí, muchas familias siguen con ese problema hasta en la actualidad. Hay pozos o nacimiento de agua que las mamás, las amas de casa, se encargan de ir a traer el agua. Y algunos viven a 500 metros, a 400, así sucesivamente, depende como usted del lugar donde vive, la casa donde está el nacimiento de agua. La mujer generalmente iba a traer agua, utilizaba un trasto que le llamamos el cántaro. Uh-huh. En otras palabras, creo es la tinaja. Uh-huh. De barro y en la cabeza. Pero nosotros, cuando ya nosotros éramos niños, nos obligaban a que fuéramos a cargar agua. Entonces nosotros los muchachos, mis dos hermanos menores, cargábamos el tinaco con un mecapado. Y a medida que fuéramos creciendo, así también iba creciendo el tinaco para nosotros. Comprábamos más grande porque ya aguantas más. Y así, y según su edad, así era su depósito. Y años más tarde ya llegaron los plásticos. Uh-huh. Ya los galones de estos recipientes de hasta de 20 litros. Uh-huh. Pues bueno, voy a traer 20 litros de agua. Pues ahí voy corriendo. Y es de esa manera, y hizo un gran sufrimiento. Uh-huh. Entonces eso fue una de las ideas, porque yo acarreé mucha agua. Yo acarreé mucho, sí, con cántaro. Con pesa. Y luego, años más tarde, con dos cubetas de esta manera, una vara aquí, así, y dos cubetas colgando aquí, y el hombre aquí metido. Ajá. Así, de esa manera, y las dos cubetas acá, de esta manera. Uh-huh. Y avanzábamos para llevar el líquido a la casa. Y estando casado también, mi esposa sufrió mucho, cuando estábamos, pues ayudábamos, pero cuando no, dedicábamos a trabajar en el campo, con su niña cargando en la espalda y el agua en la cabeza. Muy buena consistencia, buena mujer, buenas piernas, caminar mucho, pero eso no quiere decir que era muy saludable, no, era muy lamentable. Uh-huh. Nada más que estábamos ya impuestos a eso. Uh-huh. Entonces eso fue la idea que a mí me dio, pues, de que deberíamos de hacer un cambio. Uh-huh. Debíamos tener una mejor escuela, debíamos tener agua potable. Y lamentablemente hay casas muy retiradas que deseáramos que hubiera llegado el agua, pero no se pudo. Uh-huh. No es un pueblo, son comunidades de terrenos privados, y de esa manera no se les pudo llevar el agua hasta a los más rincón. ¿Y la comunidad hacía la obra de la mano de obra? Ah, sí. La comunidad puso la arena, la piedra, nosotros les llevamos, y la institución puso la tubería. Uh-huh. Y la mano de obra, que son ajá, los, ¿sí? Ajá. Y nos quedamos pagando. Uh-huh. Inauguramos el agua. Uh-huh. En la inauguración del agua quedó un proyecto que ya nadie lo siguió. Queríamos también un agua, pero de mini riego, para allá, para hortalizas. Uh-huh. Entonces, pero sí. Ya nadie lo siguió. En eso llegó la persecución de los líderes, cuando aquellos gobiernos militares llegaron al poder, y y cualquier campesino que fuera líder de su comunidad, y mandó a destruirlos, en especial Efraín Ríos Montt y Efraín Ríos Montt y Lucas, fueron los grandes generales que masacró al pueblo y sin temor a nada, yo lo digo abiertamente, y eso no se puede ocultar porque el pueblo lo sabe. Entonces muchos de mis compañeros fueron asesinados. Eso fue la razón de que cuando ya me vieron como líder, yo fui perseguido en mi pueblo. ¿Y cómo, qué hacían? ¿Llegaban a la casa a amenizarlo o cómo? Tuve la fortuna que no llegaron porque no llegaron a amenazar, no eran amenazas. Ajá. Era directo. Llegaron con. Sí. Ya. Entonces yo tuve la fortuna de salir antes. Y precisamente este mes de mayo está haciendo 18 años que mucha gente de la población huyeron y mucha gente también murieron en mi pueblo de Tacaná. He estado recordando mucho que es un mayo muy importante, que estamos haciendo 18 años, tanto los que sobrevivimos en el exterior y los que también murieron. Y quisiera hacer mención también de compañeros que murieron injustamente, que no le debíamos absolutamente nada al ejército ni a la revolución, porque ni siquiera estábamos incorporados a la revolución. No éramos ni revolucionarios ni, éramos únicamente líderes de comunidad. ¿Pero había gente ahí en Tacaná que era de la revolución? Así se puede decir, es como en todos los pueblos. Hubo gente que se destacó dentro de la revolución y también hubo gente que se destacó dentro del ejército. En mi pueblo hay muchos oficiales del ejército. Y quizás sus familiares descalzos o quizás sus antepasados son campesinos. Pero más sin embargo los meten al ejército y se preparan fuertemente, pero no para una buena carrera, sino sino ser un oficial del ejército y ser campesino. Quizás no tiene la culpa el campesino, sino allá los embrutecen y los animalizan. Y lo mismo, siendo miembro de la población pobre, y fue a asesinar a su pueblo pobre. Hay de todo, como se dio, no solo se dio en mi pueblo, sino se dio en otros pueblos. Y en Tacaná, alrededor de Tacaná, con la gente que ya entrevisté, parece que había esa tradición de que la gente hablaba otras cosas, tucumán, cosas, pero en la generación ya de los años 60, 70, ya no hablaba otros dialectos. ¿Me entiendes? Sí, eso es más o menos. Sí, ya está desapareciendo el dialecto. Por ejemplo, sus padres hablaron algo. Sí. Pero usted no. Yo sí hablo dialecto. ¿Sí? Sí, yo hablo dialecto. Ajá. Me atrevo a decir que hasta el 80%. Y durante los años que estuve en Tapachula, no lo hablaba más que solo con mi esposa. Con mis hijos no sé cuál fue la idea de no enseñarles. Y ya que vine aquí en los Estados Unidos, encontré otras personas que hablan dialecto de mi pueblo y me alegré mucho porque tengo con quien intercambiar mi dialecto, tengo con quien bromear en dialecto. Y nos reímos bastante porque mi dialecto es muy bonito, podemos intercambiar bromas. Y ya sea bromas sencillas o bromas de sexo, bromas de cualquier broma, y nos divertimos en nuestro dialecto. ¿No me puede contar una broma sencilla? ¿Es Pokémon eso? Sí, Pokémon. Sí. Okay. Que quisiera saber si estás loca. ¿Verdad? Ajá. Y estoy diciendo que tal vez estás loca, ¿no? Son bromas, sí, ¿no? O posible, ¿verdad? Bueno, a veces hay momentos en que uno está preso para, sí. Sí, tiene que tener otra persona. Otra persona que ya lo sostuvieran. Y quiero decir, o vamos a comer. ¿Cómo ir? Es como el inglés, es como el español. Es plural, singular y todo. Ajá. Vamos, fue, se fue, o va a venir, o, sí. Uh-huh. Ir al querer o así. Vamos así con este. Kutoka Shik Shing. Shing. ¿Entra hombre? Sí. Kutoka Shing. No, mejor dile. Kowato. ¿Cómo? Kowato. ¿Qué es eso? O Juan Kowato. Vamos a dormir, Juan. Ah, a ver, eso sí. A ver, eso sí. Kowato. Kowato. Kowato. Kowato. Co, ¿qué más? Ichmir. Co, Ichmir. Mi querido. Marido. Ah, marido. Ichmir. Entonces, Roldán es Ichmit mío. Sí, es Ichmit. Ich. Kowato. Como que. Ich. Ichmit. Como él. Ichmit. Oh, Ichmit. Ichmit. Sí. Ya, si lo practicaras, después lo sorprendes así, se va a morir. Eso, ¿no? Casi no mucho más. Pero eso es porque la mamá y el papá hablaron dialectos diferentes. No, es el mismo. Ah. Es el mismo. Sí. Ah. Es más, el papá de Juan con mi papá eran compadres. Ah. Los se tuteaban, se hablaban en dialecto. Sí. Lo que pasa es que ya Juan también desde una pequeña edad salió del pueblo y ya su relación. Sí, estudió afuera, ¿no? Estudió. Sí. Fuera de Tacaná. Sí, fuera de Tacaná. Sí. ¿Y esto quiere decir? Marido. Marido. ¿Y lo otro? ¿Hay una palabra para novio? ¿O no hay? Porque cada idioma tiene sus. No. Por cierto, no. No, porque ellos marido consideran. O sea, aunque no estén casados. Solamente es en el querido, sí. Sí. Es Yah. Yah. Sí, Yah. Es como quien dice la palabra en el español, el Sancho. Oh. Es el Yah. Querido. Ah, no, entonces no. No es querido, entonces. Sí, es querido. Ah, no, no. No es querido. Sí, entra también. Entra. Sí, es querido. Uh-huh. Sí. También entra, pero según dónde se va a utilizar. ¿Y cuando era niño cantaban canciones en Pocomán o contaron cuentos o algo del pasado en dialecto? Cuentos en dialecto sí, pero canciones en dialecto no. No. No, yo admiraba mucho un familiar que tenía mucho más lejos del pueblo. Eran dos niños, dos jovencitos, entre 13 a 11 años. Les gustaba tocar guitarra, cantaban en español, pero el comentario era en dialecto. Ajá. Y me fascinaba verlos y escucharlos, pero yo pasaba una vez por mes por esos lugares. Y luego les decía, ¿por qué no tocan guitarra? Toquen guitarra, bueno, decía. Y algunas palabras en dialecto yo con ellos. Y hablaban el castellano. Muy bien el castellano y muy bien el dialecto, las dos cosas. Y hasta ahorita esos dos muchachos han llegado a viejos y son líderes de comunidad y dan clases para adulto y siguen muy adentro con sus dialectos. Sí. ¿Y ellos todavía están allá? Ellos sí, pero están, viven dentro del territorio de México. Ajá, pero ajá. Son mis familiares. Ajá. Yo sí los admiré tanto, hasta los niños más pequeños, cuando hacen sus berrinches, que denme la comida o dime esto, todo en dialecto, que quiero o ya no quiero, pero todo en dialecto. Uno se queda hasta sorprendido porque... Y las mamás los atienden todo en dialecto, que si vas a querer o no vas a querer, o tiene tu nalgadas, o que... Y solo que ya ha llevado otro sistema, los admira. Pero los entiendo. Pero hay gente que no los entiende, aunque les esté viendo, no puede convivir, no puede compartir, no se sonríe, no puede comentar nada. Vamos a hacer un trato, Esteban. ¿Sí? Yo te enseño el inglés, lo que sé, y tú me enseñas el idioma. ¿Está bien? Un intercambio, ¿no? Sí, un intercambio. Voy a...